coqueta. Te pasas con gracia haciendo piruetas con pecho y cadera, quitando la paz de mi mente como un lata coqueta. Te pasas con gracia haciendo piruetas con pecho y cadera, quitando la paz de mi mente. Sin pensar, esta tierra, este cielo, este mar, todo esto tú lo vales por solo verte pasar. La más hermosa que mis ojos han mirado, creo que estoy enamorado. Esta mulata coqueta, esta reina del tumbao, tirando el paso, nadie le gana a esa muchacha, es la reina de la guaracha. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Adiós, mira quién baila. Adiós, Willy Paredes. Mira este sirope. Lely, Lely, Guarachando, Cúcala, que no tiene casa. Jorito Santana. René. Juega, Macuzón. Que baile todo el mundo. Que llegó Don Periñón y trajo la orquesta pa' gozar. Devuélveme aquel beso nocturno y alevoso, cazado furtivo que él me robó. Hasta el aire con que vivo. Devuélveme aquel beso peligroso amor de estreno. Yo siento que mis besos no son buenos, atado como estoy a tu thank you. falta. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. No le podemos dar fin a todos tus problemas y mucho menos dinero para que saldes tus deudas. No te ofrecemos falsas promesas, pero te aseguramos bailarás y gozarás con la puertorriqueña. Si estás agobiado por los problemas y sientes que en tu mundo todo se voltea, sal a la calle, busca tu baile y verá todos tus males con la puertorriqueña. Si te aborrecen tantos medicamentos y piensa que ninguno en nada te resuelve, esperes, haz una pausa, ponte a bailar al compás de la permitido desarrollarme en ella. Aquí crecí como individuo, me formé como ser humano, aquí formé mi futuro y mis raíces formaron. Aunque tierras frías yo nací, fue el destino que me trajo aquí para tener el orgullo de sentirme uno de los tuyos. Y no pretendo que comprenda cómo amo esta tierra. Este es mi orgullo, señores, y de esta tierra obtengo el sabor, el melón que imprime mi voz. Tengo la dicha divina con mi cantar transmitir alegrías. Hoy le canto esta tierra bendita, reafirmando que en mi ser se encierra un boricua. Oh, yo le afirmo, señores, que se encierra un boricua. Oigan bien, bailador y bailadora, para que aproveche mi mambo ahora. Vaya esos bailadores de lila, de picante. ¡Ah! ¡Guarachando! ¡Ahí, negre! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Hoy te quiero confesar, el sentimiento hacia ti es fuerte. Desde que entraste en mi mente, tú te has ganado un sitial. No te dejo de pensar. Mi negra y nadie más. Perdóname por quererte, por mantenerme pendiente, por tenerte siempre en mente. Así te he querido amar. Perdóname por quererte. Yo soy un hombre con suerte. Quisiera que ni la muerte nos pudiera separar. Perdóname por quererte. Yo soy quiero despertarme por no romper la magia de este amor. Después de tanto tiempo de haberte imaginado, no quiero que ni en sueños tú te alejes de mi lado. Eres tú la mujer que enciende mis deseos. Eres tú, solo tú, yeah. Dicen que la tradición se está poniendo.